sido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando ser que el bailador, porque quien diga sepa moverse con sabor, a ellas les gusta como la fe del señor. Ya llegó, ya llegó. Pero de